que incluye lo mejor o algunas de las canciones más destacadas de su catálogo desde 2009. Son temas, por tanto, que ya se habían publicado y para los que nos bajamos casi todo lo que aparece en los archivos clínicos, este recopilatorio no tendrá demasiada utilidad más que servir de recordatorio de la calidad de muchos de sus lanzamientos, pero sí que este disco, el número 500 de los archivos clínicos, se presenta como una buena introducción para quienes no conozcan este sello. Y cabe comentar también que este mismo tema de Jonograph apareció hace poco en un nuevo recopilatorio del sello Unpicked, del que a lo mejor nos da tiempo de poner alguna otra música durante la edición de hoy del programa. Nosotros seguimos con nuestra selección ecléctica de hoy. Toca escuchar a continuación el proyecto Yo soy un otro tú y este es su tema Virudent Omnes. Yo soy un otro tú, se escribe todo junto, es un proyecto abierto a colaboraciones de músicos de diferentes partes del mundo. En un primer momento sus integrantes eran el mexicano Quetzal, alias In Vitro, quien publica su música en diferentes net labels y también lleva el sello virtual BreatheComp, así como el blog Netlabels and News, junto a nuestro colaborador Miller Indap. Entonces teníamos por un lado a Quetzal y por el otro a Krzysztof Polaksenko, también conocido como Orizo. Ellos dos formaron Yo soy un otro tú, y para este nuevo trabajo, Supranaturalis, del que acabamos de escuchar la canción Virudent Omnes, se les ha sumado otro artista de México, como es Manuel Escamilla. Y este trabajo tiene una atmósfera un tanto misteriosa, respondiendo a ese título, Supranaturalis. Dicen que la fuente de inspiración ha sido todo lo sobrenatural que aparece tanto en la naturaleza como en las actividades del ser humano. Y este es un lanzamiento de Audiocast bastante recomendable. Nosotros aquí hemos puesto el primero de los temas de este trabajo, Supranaturalis, de Yo soy un otro tú. Vamos ahora con la grabación histórica. Viene bien, entre tanto sonido de vanguardia, escuchar algo que tiene ya muchas décadas de antigüedad para poner las cosas un poco en perspectiva. Y esta es la canción Cold Winter Blues de Lucille Hejamin, acompañada por los Dixie Daisies. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabas de escuchar nuestra grabación histórica de hoy, este tema Cold Winter Blues, es decir, se trata de una canción invernal, aunque nosotros la hayamos puesto a las puertas del verano. Su intérprete y la protagonista de esta sección fija de todos los martes en Intangible 23 es Lucille Nelson Hejamin, artista nacida en 1894 y fallecida en 1970. Parece ser que fue de las primeras cantantes negras en grabar. Primero estuvo Mamie Smith y después ella. En concreto, Lucille Nelson Hejamin tuvo su primera sesión de grabación en noviembre de 1920. No tengo la fecha de esta grabación histórica que hemos puesto, Cold Winter Blues, pero ya nos podemos hacer un poco a la idea. Al final de su vida, Lucille Nelson Hejamin salió del retiro y volvió a grabar allá por los años 60. Y seguimos, ahora recuperamos otro de los temas del nuevo álbum de la banda griega Adolf Plays the Jazz. Esto se llama Wreck. People shocked, and that's my, and that's my, and that's my. Paper. Yeah. Este tema de Adolf Plays the Jazz, titulado Wreck, fue elegido como single. Si es que tiene algún sentido que una banda de post-rock saque un single y además de más de 7 minutos. Parece que lo más normal es escucharlo como parte del nuevo álbum de la banda Form Follows Function. Y este es un buen momento para mirar a los inicios de esta formación. El momento oficial de creación de Adolf Plays the Jazz se sitúa en el año 2002, pero ya en 1998 habían creado un tema que se llamó Frank Zappa Needs Haircut, es decir, Frank Zappa necesita un corte de pelo. En esa referencia temprana podemos encontrar algunas de las influencias que explican el carácter inquieto de esta banda, que hace cosas que no podemos encuadrar estrictamente dentro del típico post-rock, y eso es algo que se comprueba escuchando este álbum Form Follows Function. Y resulta que los archivos clínicos no es el único sello virtual que saca jugosos recopilatorios de estilos más o menos experimentales. Comentábamos antes que Stanley Label ha celebrado sus 500 lanzamientos con un recopilatorio de 4 CDs. Hace algo más de tiempo, en febrero de 2010, otra net label, Just Not Normal, simplemente no normal, hizo algo parecido, cumplían 100 referencias en su catálogo y sacaron un recopilatorio con 71 artistas y el equivalente a 6 CDs de música. El primero de esos CDs se abría con la siguiente canción o tema de música ambiental, está Windborne de Nigel Samways. Thank you. cada uno de los 6 CDs del recopilatorio Normal, segunda parte, publicado por el sello Just Not Normal con motivo de sus 100 lanzamientos. Pues como digo, cada uno de estos CDs tiene un pequeño epígrafe o título que describe y nos pone en situación para escuchar la música que contiene. Por ejemplo, el CD1 tenía como título Warm Voices, voces cálidas, y se abría con este tema del británico Nigel Samways, quien tiene varios discos publicados en internet. En este mismo CD primero del recopilatorio de Just Not Normal también encontramos contribuciones de gente como Joe Frawley, quien ya ha sonado aquí en el programa, o el italiano Massimo Croce. Y por seguir contándote un poco los contenidos de este recopilatorio, el CD número 2 se titulaba Dark Places, lugares oscuros, y el número 5 Art Sounds, sonidos artísticos. Ahí van algunas pinceladas del contenido de este recopilatorio, el segundo publicado por el sello Just Not Normal, del que hemos escuchado el tema Windborn de Nigel Samways. Y si antes pusimos un tema de los griegos Adolf Plays the Jazz que se llamaba Wreck, a continuación tenemos a la banda Wreck and Reference, en la misma palabra empleada en otro contexto, y esta es su canción Edificio de Cieno. Lo creas o no, esta canción, Edificio de Cieno, es la más accesible del álbum No Youth de la banda de Los Ángeles Wreck and Reference. El resto es más bien apto exclusivamente para los seguidores de los conceptos musicales más ruidosos. Si te atreves a escuchar el conjunto de este trabajo, la referencia está en la plataforma Bandcamp. Encontrarás en nuestro blog el enlace correspondiente a este álbum de Wreck and Reference. Y vamos a ver si esto que viene ahora es un poquito más agradable. Su autora se llama, a ver si lo pronuncio de una forma aproximada a la realidad, Violeta Paivankakara, y se llama el tema Arctinen Jota. Thank you. Violeta Paivankankara es uno de los últimos fichajes de la netlabel catalana La Gramola. Y de hecho, Violeta vive a medio camino entre Barcelona y Helsinki, donde nació en 1992. De esta artista finlandesa podemos decir que nos traslada con su música a un mundo un tanto fantástico. Esta era la canción Artinen Jota, una de las que Violeta seleccionó para el EP Q que ha publicado en La Gramola. Y en fin, buena parte de la música que hemos escuchado hoy aquí en Intangible 23 se sale de lo común, puede resultar más o menos agradable, pero me parece que merece la pena conocerla, aunque sea un poquito. Pero nada de esto era directamente bizarro. De eso va la sección que viene ahora, el momento bizarro. La sintonía de esta sección estrambótica de Intangible 23 la pone, como siempre, el Dr. Phipps, y la música, compuesta originalmente por Bernard Herrmann, está sacada de los primeros minutos de la película Psicosis. Nuestro momento bizarro de hoy es una cancioncilla de la banda The Pink Noise, El Ruido Rosa, y se titula Anna Baby. Hay una especie de combinación de elementos del pop sintético, la ciencia ficción y el punk en la música de The Pink Noise. Esta canción, bastante representativa de sus intenciones y que ha sido nuestro momento bizarro de hoy, se titula Anna Baby y aparece en el EP Gilded Flowers. Puedes encontrarlo en la plataforma El Archivo de la Música Gratuita. The Pink Noise tienen seguramente como objetivo llegar a los niveles de locura de la banda neoyorquina Suicide. Se quedan bastante cortos, pero tiene gracia lo que hacen. Y nuestra siguiente banda se llama Fragments of an Empire. Fragmentos de un imperio, y son los que trabajan con la netlabel Unpicked, que mencionaba antes al principio del programa cuando pusimos un tema de Jonograph que ha aparecido también en uno de los recopilatorios de Unpicked. Pero vamos ahora entonces con Fragments of an Empire y su tema Freezing River, el río que se congela. Fragments of an Empire surgió en el año 2005 y esta banda tiene la formación típica en el post-rock: dos guitarras, una batería y un bajo, aunque a eso le añaden ocasionalmente otros instrumentos como el piano. Hemos escuchado su tema Freezing River del Unspoken EP, un lanzamiento del sello virtual Unpicked. Y terminamos hoy en Intangible 23 con el grupo ruso T-Bird, no hay que confundirlos con el artista de hip hop Tim Crane, que también se hace llamar T-Bird y publica con el sello sueco 23 Seconds. Esta banda rusa, T-Bird, va a sonar ahora con su tema City Smoke. We'll be right back. Nuestra sintonía indica que ya llegamos al final de esta edición de Intangible 23. La última canción que ha sonado era esta City Smoke, humo de ciudad, de la banda rusa T-Bird, la cual empezó en 1996 en Moscú como el proyecto en solitario del músico y productor Viktor Shevtsov. Se nota bastante en este álbum Arma Factory, que han publicado con la label No Stress, que T-Bird acumula influencias del jazz y también del crowd rock o rock alemán de los 70, todo ello con un regusto electrónico importante. Ya nos despedimos entonces, nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio, tanto en la FM como en internet, y nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. También estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Tengo que anunciar que mañana precisamente estrenamos nuestro horario de verano. Solo hay un cambio de media hora, es decir, que estaremos emitiendo de 2 a 3 hora canaria, como siempre, de lunes a jueves y después del programa Canarias Ahora en Juego. Así que hasta mañana miércoles a las 2 de la tarde, hora canaria. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.